jardines infantiles disponibles. Actualmente, Ciudad Bolívar cuenta con cupos para la modalidad nocturna para esos padres y madres y cuidadoras que estudian o trabajan en la noche, y los horarios son de 4:30 de la tarde a 10 de la noche y de 4:30 a 6 de la mañana. Para más información pueden ingresar a la página de la Secretaría Distrital de Integración Social, www.integracionsocial.gov.co. Por otro lado, Corpo Caldas logró la liberación en su hábitat natural de un puerco espín de cola corta que había sido encontrado en el techo de un colegio en Manizales. Cuéntenos, Carolina Reina López. Ante el llamado a la ciudadanía realizado el 28 de enero pasado, fue reportado que un ejemplar de fauna silvestre estaba deambulando en el techo de la institución educativa San Sebastián, por lo que se comunicaron con la línea verde para que fuera rescatado. Paula Carolina Patiño Escobar, del área de fauna silvestre de Corpo Caldas. Un ejemplar de Cuando Rupensens, un puerco espín de cola corta, el cual, una vez es valorado, se realiza su liberación en una zona de distribución natural de la especie, en una zona con cobertura boscosa que presenta hábitat disponible y fuentes de alimento disponibles para este ejemplar. Estos animales son de hábitos nocturnos y solitarios y se alimentan principalmente de frutos. Y según el Servicio Geológico, a las 12:21 de la madrugada hubo un sismo de magnitud 3.5 grados y profundidad de 13 kilómetros en Páez Belalcázar, en el departamento del Cauca. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. ¿Cuáles fueron las 10 razones que consideró la ANLA para archivar la solicitud de licencia ambiental del proyecto minero Quebradona en Antioquia? Que ellos pretendían dejar 125 millones de toneladas de desechos tóxicos mineros al lado del río Cauca. Pues la ANLA dice que no hicieron un estudio juicioso. Lanzan una plataforma interactiva para medir los avances de Colombia en la lucha contra el calentamiento global. Esta herramienta ha surgido como una necesidad, también este esfuerzo para la conservación de especies que también están en peligro de extinción, también de muchos ecosistemas. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un invitado que usted y yo hemos visto crecer ante nuestros propios ojos. Hace un par de años celebró 30 años de espectáculo, de humor, de música, de actuación, de drama y de muchas cosas más. Se ganó 10 programas seguidos de Sábados Felices por allá en 1990. No le dieron carro como a Ordóñez, pero como a Ordóñez también se le embolató esa platica. En casa no fue difícil el tema de decir que iba a ser artista porque su papá pertenecía al negocio del arte, su mamá también, entonces la cosa fluyó. Pasa una cosa muy bonita con nuestro invitado. Cuando la gente lo ve, simplemente le sonríe y él se ríe con la gente y cada uno sigue con su vida. Eso es lo que él nos ha expresado siempre. Sinceridad, muy buen humor, personajes memorables, algunos de ellos muy dramáticos. Se volvió famoso en la televisión con un cuento que contaba un niñito que se llamaba Precocito, que a propósito Precocito iba a ser una gallina y terminó siendo un niño por recomendación del Topolino Zuluaga. Ese chiste decía algo así como, mi mamá es sustituta. Más adelante seguramente nos lo va a contar. Para usar alguna de esas frases con la que lo hemos conocido en las últimas 3 décadas, es simplemente un hombre divertido. José Manuel Ospina, bienvenido a mi banda sonora. Andresito, muchas gracias, gracias por vuelvo y lo digo, por abrir la puerta, por tenerme presente y por darme este regalo, porque siempre los escuchaba con una envidia, decía que qué piedra, ¿por qué los otros sí, yo no? Pero ya tengo la edad, ya tengo... ¿Qué más quieren que yo haga? Sí, sí, sí. Y fue providencial el asunto. De verdad que agradezco muchísimo este espacio porque amo su programa, porque siempre que voy en las mañanas a hacer mis ensayos de música, me van acompañando durante todo el camino. Oiga, José, usted de esos tipos que escogió el humor, no usted al humor, sino el humor a usted, ¿cierto? Más o menos así, porque usted iba para ser actor. Sí, no, ni siquiera, yo quería ser cantante. Ese era mi sueño, hermano, ese era mi sueño, ser cantante. Ajá. Y desde muy pequeño estuvo el sueño ahí metido, hermano, pero se fue mutando. Entonces yo quería cantar, yo quería hacer esto, pero dije yo, no, yo tengo que hacer otra cosa para ganarme la vida. Y entonces un día, cuando por fin hubo televisión en la casa, uh-huh, vi Sábados Felices. Y yo dije, yo quiero participar. La primera vez que fui yo tenía 17 años, no, 16 años. Y por supuesto no me participé, pero cuando a la hora de recibir el premio no me dejaron recibirlo. Ajá. Porque era menor de edad y yo les había mentido. Ay, no, ¿de verdad? Sí, recuerdo que estaba en el jurado Jacqueline Enríquez y ella muy, muy amable me dijo, no, mira, es que no se puede por tal y tal cosa y no sé cuántas. Vuelve después. Total, volví después en el 90. Y en el 90 por fin pude ser ganador de 10 programas consecutivos allí. Y ahí empezó el humor a meterse en mi vida. Ahí yo, fue. Yo decía que a usted le pasó lo de Ordóñez, porque Ordóñez se ganó un carro que después vendió, que volvió taxi, pero el taxi fue un robo que le hicieron a él. Usted prestó esos 2 milloncitos de pesos y nunca se los devolvieron, ¿cierto? Yo presté esa plata y se volvió plata de bolsillo. Porque sí, sí, sí me la devolvieron, pero me la devolvieron a puchos. Ajá. Y fue demasiado fuerte. Entonces, cuando fui a hacer, yo compré, conseguí la plata y me dijeron, no, preste el dinero, con eso gano unos intereses, y cuando la devuelvo, porque lo mío era para empezar a pagar la cuota inicial de una casa para mi mamá. Ajá. Y esa plata nunca llegó. Esa plata nunca llegó, pero vuelvo y te digo, llegó plata de bolsillo. Bueno, esta y otras historias divertidas y hasta paradójicas de la vida de un gran artista, esta mañana en Mi Banda Sonora. Hacer una selección de canciones, José, usted que vive de las emociones, tuvo que haber sido todo un trabajo. Para mí, total, porque fue recordar toda mi vida, mi infancia. Yo vi esto y vi un orden cronológico de mi vida. Incluso dije, ay, ¿será que me morí? Estoy recogiendo mis pasos. Porque fue acordarme de la primera canción que yo vi en un show de televisión. Yo tenía 6 años, fue en un televisor ni siquiera prestado, era de una vecina. Uh-huh. Y la vecina me abría la ventana para que yo pudiera ver televisión. Wow, ¿qué es esta historia? Pues sí, me imagino que con esa es con la que empezamos. Mi Banda Sonora, con José Manuel Ospina. Arranca así. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel. Pero empezamos en francés con Un Bel Histoire. No sé cómo se dice el nombre del cantante, dígalo usted. No. Para mí es completamente, difícil pronunciar lo impronunciable, aunque pueda hacer muchos acentos, pero las pronunciaciones exactas no las sé hacer. Este señor marcó mi vida porque yo lo vi en Francia. Michel Fogan. Ajá. Uh-huh. El señor Michel Fogan fue una de las primeras personas que me llegó y que vi en un show en vivo. Fue una maravilla porque era en blanco y negro y para mí era un sueño ver las luces, las candilejas. Luego me encontré con la versión en español. Sí. La hicieron muchos cantantes y vi una cantante colombiana que la cantó una vez, una cantante que se llamaba Jimena. Sí. El camino nos llevó a aquel lugar. Y yo dije, quiero ser cantante y algún día quiero cantar esa canción. ¿Y sabes que nunca la he cantado? Ah, ¿no? Usted que ha cantado de todo, no. Además. Sí, sí, sí. Hasta la tabla se la ha cantado a más de uno, pero... Oiga, José. Pero esa canción nunca la he cantado y tengo esa deuda conmigo. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. ¿Cómo era esa casa? Ese par de papás artistas. Usted viendo por una ventanita casi que hasta poético cuando le abrían la ventana para ver televisión en blanco y negro. ¿Cómo era esa vida? Uy, nosotros vivíamos en una casalote en Fontibón, recién llegados a Bogotá, mis papás y todo, porque mi papá era según él era agente viajero. Ajá. Él trabajaba en ingeniería de aviación, en ese entonces él era un mecánico normal, pero a punta de leer manuales y todo, lo contrataron para ser uno de los primeros ingenieros de aviación que hubo en el país, ¿sí? El Loco Ospina. Ajá. Y él viajaba por muchas partes a donde lo mandaban, entonces yo nací por accidente en Cali, mi mamá era de Andalucía, Valle, y me trajeron acá. Mi mamá cantaba y toda su familia cantaba. Había un tío que era bandolero porque tocaba la bandola, un tiplista. Había tiplistas, mi mamá tenía una voz de soprano muy linda, todos mis tíos cantaban, ¿no? Y eran con 12 hermanos, entonces cuando los fines de año llegaba la familia, eso era una maravilla. Y del otro lado, mi papá, que fue un actor, músico, dibujante, poeta, loco, uh-huh. El man tocaba el acordeón, tocaba la armónica. Entonces toda esa parte musical, yo creo que heredé los dos talentos combinados de mi papá y de mi mamá, porque yo dibujo, yo canto, actúo, hago de todo menos bailar ballet, porque nunca me salió. Sí, no, el tutú le quedaba como apretado, como allá abajo, ¿no? Sí, un poquito, se me subía al cuello. Era bravo, pero era una vida como de campo, porque era... Uh-huh. Detrás de nuestra casa había unos potreros, que había canchas de fútbol, había marraneras, había de todo. Ajá. Y las casas eran graneaditas, no estaban las casas pegadas, entonces era vivir en el campo. La única que tenía plata era doña Ramona, que era la señora dueña de la tienda, el supermercado. Sí. Y era la que nos fiaba a todos. ¿Ah, y a todas, sí? Estas, yo nunca supe de qué vivió esa señora, porque que yo sepa, muchas personas, y creo que mi familia también en ciertas ocasiones le quedamos debiendo plata. Vivió del fiao. Sí, pero ella siempre, siempre decía sí. Nunca le dijo no a la gente, así le debieran esta vida y la otra. Yo creo que por eso esa señora tenía, doña Ramona. Usted decía hace un ratico cuando el televisor llegó a la casa, o sea, no había televisión en su casa, ¿esto es cierto? No, el televisor llegó a la casa cuando yo tenía como 11 años. Uh-huh. Fue la primera vez que yo vi un televisor, que eso parecía como un mueble. Ajá. Yo buscaba los cajones y era una pantalla ahí, pero era un mueble, era una vaina con paño y todo. Y fue un televisor Sharp. De esos, yo creo que me gané una tendinitis ahí en la mano por tanto girar esa perilla, porque como yo era el control remoto de la casa. Exactamente. Sí. José Manuel, vaya, póngalo en el 7, José Manuel, póngalo en el 9, José Manuel, póngalo en el 11. Menos mal no había más canales. Esta mañana, el control remoto del loco Ospina, José Manuel Ospina. En esa calle desierta cerca de mi hogar, cuántos recuerdos traía a mi vieja alcoba, y sigo mudo de aquella pasión. Alguien hace mucho tiempo también la cantaba, sentía mis brazos a su alrededor. Fueron momentos felices que nunca volvieron, tan solo ahora con esta canción. Tantos recuerdos. Una de esas voces eternas, la de Billy Pontoni o la de Guillermo García, como usted le quiera decir, pero yo creo que ni siquiera él entiende como Guillermo, ¿cierto, José? No, ya dicen Guillermo y él pasa derecho. Este man, además que nunca envejeció, yo no sé, ese man tenía algún pacto, alguna vaina. Y la voz siempre fresca, para mí en esa época era la mejor voz que tenía Colombia. Sin duda. Porque era un tipo que no desafinaba media, era un tipo que cantaba muy bien, carismático, buena gente, bayunísimo. Y era para mí un referente. Esa canción, por ejemplo, yo la escuchaba en un barrio que se llamaba Versalles, también allá en Fontibón. Sí. Al frente pasaba la carrilera del tren, diagonal quedaba el cementerio, y era una cosa muy fuerte el contraste. Nosotros salíamos en las mañanas a jugar con mis hermanos a la vida del tren, es más, hacíamos espaditas de pequeñas, ¿sabes cómo las hacíamos? Con puntillas. Las poníamos en la carrilera del tren y cuando pasaba el tren las aplastaba, las dejaba listas. Eso era un riesgo muy bravo, pero nosotros lo hacíamos porque era como la vida de campo, o sea, eso era estar en el campo. Es que además nosotros somos sobrevivientes de la infancia, José, sin duda, ¿o no? Total, nosotros somos sobrevivientes, así de sencillo. Una persona que tenga 54 años en este país es un sobreviviente total. Bueno, ¿y esta canción qué, José? Esta canción fue una de las primeras que yo canté. Había una vaina que se llamaba en ese entonces, estaban las Damas Grises y había otra que se llamaba La Cruzada Social. Uy. Y la gente de La Cruzada Social, imagínense la época de María Eugenia Rojas cuando cuando las cosas eran buenas. La hija de mi general Rojas, claro. La general, le decían a ella. Ajá. Cuando ella andaba militando ahí con el papá y todas esas vainas, ellos manejaban este tipo de eventos y de lugares. Entonces, yo recuerdo que había una zorra en el barrio, y sobre esa zorra, sobre el planchón, hacían la tarima, y sobre esa tarima nos subíamos nosotros a cantar con mi hermana, y esta fue una de las primeras canciones que yo canté siendo niño. La repetíamos, y una canción de Vicky que decía: flores en mayo saldrás y tú vendrás a mí. Y recuerdo mi primer público, los zorreros de Fontibón, la gente de la plaza de mercado de Fontibón. Y me dieron mi primer premio, que fue una bolsa de leche y como 100 pesos de pan. Eso era un montón. Una barbaridad de pan. Claro, eso es una barbaridad. Pues imagínese que uno el pan valía como 10 centavos cada pan, o como centavo cada pan. Es una cosa loca, porque eso fue un montón. Uh-huh. Pero nosotros, tantos hermanos, esa vaina duró un día. ¿Es cierto que usted cantó en Animalandia la primera vez que apareció en televisión? ¿Eso es cierto, José? Sí, señor. Yo tenía 11 años, ajá, cuando participaran 10, 11 años en Animalandia. Estaba Nini Johanna Soto presentando, Alvarito Ruiz, que desde que me conoció me apadrinó, no solo en la música, sino en el teatro también. Él decía una cosa, decía: qué bonito escuchar un man como usted que tenga voz de hombre. Es que a mí el cambio de voz me empezó como a los 9 años, fue una cosa precoz. Y yo me sentía raro, me sentía fenómeno, porque imagínese uno de 9 años ya con la barbilla larga, la nariz enorme, como se vuelve uno cuando está en la adolescencia. Así como quedó usted. A los 9 años. Sí, y así quedé. Sí, yo de ahí no quise madurar, ni física ni mentalmente. Y empezar a cantar canciones de adultos a los 9 años fue una cosa muy fuerte. Uh-huh. Entonces para mí era muy grato escuchar al señor Álvaro Ruiz decirme eso. Qué bonito escuchar una voz de hombre en una persona como usted, que cante las canciones como las canta usted. Y mi primer viaje en avión lo hice con él, con Alvarito Ruiz. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. Bueno, usted se sorprendió y dijo: ¿qué fue eso? Sergio Denis hace la versión en español de The Sounds of Silence, a los sonidos del silencio. ¿Por qué es tan importante, José? Cuando gané mi primer festival fue con esa canción, también en Animalandia. Con esta gané el entrar a la escuela de canto, uh-huh, de Jegar Televisión. Jegar Televisión, Germán García, sí. García Producciones, ¿no? Claro, que tenía el Jegar Kenners, que era Adiestrando Perros, adiestrando, yo pasé por ahí, sí, luego, señor, la escuela de canto. Claro, no, además no, me imagino que su premio no fue una bolsa de leche y 1000 de pan, sino a ella le dieron otra cosita, ¿o no? Claro, porque era una bolsa de chitos. Era patrocinado por Jack Snacks. Ajá. Entonces le daban a uno una bolsa con todas las cosas de Jack Snacks, y los premios adicionales. Pero ahí me gané mi beca para estudiar canto. Ajá. Y cuando llegué a la escuela de canto me dijeron: no, pero no hay nada que hacer, usted tiene la voz puesta, la tiene colocada, ¿qué hacemos? Y aprendí un poco de solfeo allí, pero fue muy bonito aprender, porque uno siempre tiene cosas que aprender. Ajá. Y fue muy chévere entender que esto era algo que yo quería vivir, no como artista, sino como profesión. Uh-huh. No para ser famoso, sino para ser feliz. Porque realmente para mí el escenario es lo más grande que hay. Y si me ponen a cantar, esto va a sonar muy mal, pero yo pago por eso. Pero los productores no crean, tienen que contratar. No, pues es que, pero si me toca cantar, yo pago por cantar. Es que usted la tuvo clara desde muy, muy chiquito. Nos quedó una anécdota medio mocha, y es la primera vez que usted montó en avión con Álvaro Ruiz, que en ese momento era la gran estrella de nuestra televisión. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué lo recuerda con tanto cariño? Porque fue la primera persona que me instruyó como en amor en ese tipo de cosas. A mí siempre me decían: mire, a ver cómo se defiende. Fue una gran enseñanza, pero fue cuando me subí yo a ese avión, yo no sabía ni dónde sentarme, ni cómo era el asunto. Yo subí al avión, él me ayudó a pasar desde el tiquete, todo. En esa época no había tanta parafernalia. Sí, claro. Entonces subimos en ese avión, íbamos para Pereira, y de Pereira por tierra a Manizales. Nos subimos en el avión, él me ayudó a abrocharme el cinturón, se sentó al lado mío, al lado venía el payaso Pernito también, y los dos fueron re amables conmigo. Y para mí era una vaina así sentirme protegido por estos dos. Sirvieron un jugo de naranja o gaseosa naranja, no me acuerdo qué fue, y me la eché encima. Total, yo llegué a Pereira como si me hubiera orinado. Y el señor Álvaro Ruiz se quitó su buzo y me lo amarró en la cintura. Y me dijo, usted tranquilo, hermano, esas cosas pasan, deje los nervios. Aparte de todo, en la noche nos invitaron a una comida en un hotel en la que queda justo ahí en la Plaza de Bolívar. Hermano, y nos bajan a comer. Yo nunca había estado con gente fina. Imagínate, me hospedaron con el hijo de Jorge Barón. ¿Con cuál? ¿Con Jorge? ¿Con Jorge o con Jorge? Con Jorge. Ah, ya, menos mal. Con Jorgito nos hospedaron, y con otro chico que estaba ahí, y claro, yo era el niño pobre del asunto. Yo llevaba un pantalón que yo mismo había hecho. No. En una camisa prestada de un amigo, y así sucesivamente. Los zapatos también me los había prestado otro amigo. Pero amigo, todo esto apunta de talento, José. Sí, claro. El amigo me prestó los zapatos porque los dos teníamos como la misma pecueca. Pecueca de Casalote en Montigón. Es que imagínate, andamos en bota pantanera de la Machita. Esas botas son malas. Yo si quiero castigar a mi hijo, le compro unas botas de esas. Y entonces fui con ropa prestada. Y esa noche, cuando nos invitaron a comer, yo pedí un arroz con camarones. Yo no sabía que eran camarones, escasamente sabía que era arroz. Y cuando fui a trinchar alguna cosa, salió volando todo eso sobre la mesa. Ay, no, pobre man, pobrecito. Y todo el mundo miraba, estaba Nini Johanna Soto, estaba Alvarito Ruiz, estaba Germán García, estaba la hija de Germán también. O sea, todo el mundo ahí, la plana mayor, y yo ahí, y el hijo de Jorge Barón me miraba como, este man, ¿qué le pasa? Pero él, no es que fuera mala persona el chino, sino que para él era tan normal todo eso. Claro. Yo salí corriendo. Me subí a la habitación y me subí a llorar, porque qué vergüenza. A los 10 minutos subió Álvaro Ruiz con el mismo plato de comida. Unos cubiertos, una servilleta, y un abrazo. Y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Wow. Esas cosas pasan. La próxima vez que algo te pase así, dices, uy, está vivo. Y pasó. Fue como la primera clase de, primero, de un abrazo de un señor como él en la televisión. Sí. Y la segunda, el ser recursivo ante también las cosas que puedan presentarse. Y desde ahí yo resolví ser espontáneo, y empezaba a buscar las cosas espontáneas. De cada cosa que me pasaba, siempre buscaba el chiste, siempre buscaba algo agradable para decir. Y esto se lo aprendí a Alvarito Ruiz. Esta mañana con nosotros, la historia conmovedora y muy divertida también de José Manuel Ospina. Sergio Denis canta los sonidos del silencio. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar. Los residuos de las cosechas de brócoli, lechuga y otras hortalizas también pueden ser útiles para la alimentación. No los desperdicies. Definitivamente, no solo para el brócoli y la lechuga, sino para la mayoría de hortalizas, la disposición final de los residuos sólidos en campo es bastante ambigua. No se aprovechan en su totalidad. Escúchalo este sábado en Al Campo. La conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, the halo of a Street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. El Envigado busca meterse en el grupo de los ocho, mientras el Cali quiere retomar el camino de las victorias que lo llevaron a ser campeón. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Envigado Deportivo Cali, sábado 5 de febrero, 3:55 de la tarde. Las emociones de la Liga Colombiana las disfrutas en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El vallecaucano Nicolás Barrientos es la gran novedad de Colombia en el equipo de Copa Davis que enfrentará a Estados Unidos en Reno, Nevada, el 4 y 5 de marzo. Barrientos es actualmente 140 del mundo en dobles y en la temporada 2021 alcanzó 8 finales de torneo Challenger, ganando 4 de ellas. Quiero contarles que estoy muy feliz de ser parte del equipo de Copa Davis y estoy muy motivado para llegar de la mejor manera posible. Estar en el equipo de Copa Davis siempre ha sido una gran prioridad y un gran objetivo en mi carrera. Aportaré mi grano de arena al equipo y espero que todos puedan apoyarnos el 4 y 5 de marzo en Nevada para llevarnos un gran resultado. Además de Barrientos, el equipo colombiano de Copa Davis ante los norteamericanos lo integran Daniel Galán, Nicolás Mejía y la pareja de dobles de Juan Sebastián Cabal y Robert Fara. El veterano defensa central Sergio Ramos ha quedado descartado para jugar con el Paris Saint-Germain frente a su ex equipo el Real Madrid. El defensa no hará parte del juego de ida de los octavos de final de la Champions, que está previsto para el próximo 15 de febrero. El experimentado defensor español sufre una lesión muscular leve en el gemelo derecho y no se recuperará a tiempo para enfrentar a su ex equipo en el Parque de los Príncipes. La semana pasada, Sergio Ramos tuvo que abandonar un entrenamiento del PSG tras sufrir serias molestias en el gemelo. Desde entonces, el andaluz no se ha reincorporado a los entrenamientos grupales y no se le espera para el primer round contra el Real Madrid. En cambio, debería estar listo para la vuelta contra los merengues en lo que será su segundo regreso al Santiago Bernabéu. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Acompañamos la quinta fecha del fútbol profesional colombiano. Se reactivan las ligas europeas y se disputa la final de la Copa Africana de Naciones.

porque había otros muchachos que eran un poco más grandes, de 17 años, y ellos ya eran los cocos de la canción. Entonces yo apenas estaba empezando. Entonces yo salía siempre de todos los festivales perdedor, cuarto lugar, quinto lugar, séptimo lugar. Ya como a los 16, 17 años empecé a ser segundo, tercero, primero. Primero, y ahí se quedó. Fuera de concurso. Y ahí me quedé cantando. Ya después no me dejaba ni cantar. Mención especial. Yo iba a los karaokes en Ecuador cuando estuve trabajando allá en Ecuavisa. Sí. En Ecuavisa, entre el Amazonas. Y me llevaban. Yo, ¿a dónde quieres ir? No, vamos a un karaoke. Pues para mí la diversión era esa. Pero claro. Y yo cantaba la primera canción y ya después no me dejaban cantar más. O sea, no, pues que usted canta, ya nadie sale, nadie consume, ya nadie nada. Por favor, déjenos. Cante de último si quiere. Y ya me dejaban al final de la noche. Cuando todos estaban borrachos, entonces yo cantaba mi canción. Cuando todos ya cantan como usted. Sí, sí, sí. Además, esta canción me dio conciencia de lo que era la vida. Claro. Porque era muy duro, y ver también el desarraigo cuando mi mamá perdió todas las tierras allá en el Valle del Cauca, me contaba las historias de cuando le tocó, cuando le cortaron las trenzas por tener un moño rojo. Uh-huh. Siendo una niña, y lo único que tenía era moños rojos. A un tío le tocó salir escondido en unos bultos de carne para que no lo mataran. Entonces fue como sonaba esa vaina y decía, miércoles, aquí en el país pasa algo. Yo era muy niño para recibir tanta información de violencia, pero igual todo eso fue formativo, todo eso fue muy bacano, porque después se abrieron muchas luces en mi vida. ¿Quién era más cercano o con quién usted compartía más? ¿Con el señor God, con su papá o con su mamá? El señor God, Guillermo Ospina Díaz. Con él como la parte artística, porque cuando él llegaba a la casa tomado me ponía a cantar. Ah, sí, cante, mijo, cante. Pero sí, siempre era así, cante, Josecito, cante. Yo, ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar. Y siempre cantábamos canciones hasta que San Juan agache el dedo. Yo cantaba canciones de Javier Solís. Ajá. Canciones de todos los viejos de esa época, Leo Marini, Daniel Santos, porque era con lo que crecíamos. Primero mi papá escuchaba un programa que se llamaba Boleros en su Ruta. Sí. Flota Mercante Gran Colombiana patrocina, ese era el patrocinador, y después era Javier Solís, toda la mañana escuchando esa vaina. Ajá. Y con mi mamá teníamos las charlas de amistad, las charlas íntimas. Pero en especial yo tenía una relación muy bonita con mi hermana melliza y con mi hermana mayor. Uh-huh. Mi hermana mayor siempre fungió como mi mamá. Ella siempre estuvo ahí. Cuando mamá se enfermaba, ella era la que estaba ahí, dándonos la comida, dándonos la sopa, dándonos en la jeta. Ella nos daba de todo, ella era la que estaba ahí. Pero siempre fue una mujer muy, muy, muy tierna. Uh-huh. Entonces, afortunadamente todavía anda por ahí en esta tierra haciendo de las suyas, una mujer muy noble. Y mi hermana melliza, pues, es como el amor de mi vida y un pedazo mío ahí al lado, solo que ella sí es bonita. La parte fea de la hermana melliza de la familia Ospina con nosotros esta mañana. Fernández, que todos decíamos que era hijo de Vicente Fernández en esa época, ¿se acuerda, José? Sí, todo el mundo pensaba que el man era el hijito, el hijo del patrón. Y nada, pero sí marcó una época grande. Claro. Una época grande. Yo con esa canción ya empecé a enamorar nenas. ¿A las de la mochila azul? ¿Las de los ojitos dormilones? Claro. Sí, pero las enamoraba eran las novias de mis amigos. Ajá. No para mí, yo era como un cirano ahí detrás, yo les cantaba canciones y les escribía y me ponían a dar serenata. Incluso había un amigo que doblaba las canciones, yo cantaba y él doblaba. No jodas, usted era la voz del man que ponía la cara. Sí, claro, y el man ponía la cara. Él era el pinta del barrio y pues a mí siempre me fregaron con que, es que usted es tan feo que es hasta bonito, de lo feo es hasta bonito, me decían. Y uno termina tragándose el cuento, pero yo era el que escribía los poemas para las novias de mis amigos, el que cantaba las canciones para las novias de mis amigos. Ajá. Y esta canción provocó también que un día me dieran en la jeta en el colegio porque se la dediqué precisamente a la niña equivocada. Una de las tantas veces que nos dieron en la jeta, ¿no? Sí, a mí, uf, ¿cuántas no? Hasta que a los 11 años saqué las uñas y dije, no más, me retiré del colegio. Y entonces... a mí me dieron en la jeta ese día porque yo había una nena que se llamaba Gloria. Sí. Era una de una cara espectacular esa mujer, pero era novia de Henry. Ajá. Henry era el niño play de copetico. Yo no sé cómo se doblaba el pelo ese man, pero le quedaba como un escampador. Qué memoria. Y se le veía muy bacano. Entonces Ajá. yo le tenía envidia a Henry. Y yo era crespo, negrito. Y lo peor de todo es que después me enteré porque me encontré una vez con Henry y mis hermanos. Yo envidiaba su pelo. Yo envidiaba su pelo y su cumbamba. Sí, yo le decía, pero usted por qué me dio en la jeta, hermano, usted por qué me pegó en esa época. Me dijo, cosas de niños, además me pegaron entre tres, que eran los guardianes del man. Oiga, José, uno como tiene tan claro desde tan chiquito que uno es artista, porque es que usted, yo creo que adentro lo que sabía que quería hacer era eso, cantar, ser artista, ganarse la vida de esa manera. Sí, siempre fue así. Pero vuelvo y te lo digo, yo siempre lo he hecho como no con el ánimo de ser famoso. De hecho, si ven mi vida, yo no voy a, casi no voy a actos sociales, a vainas de esas, casi nunca voy. Generalmente me los pierdo, porque si me invitan y tengo la oportunidad, voy, pero cuando me ponen la cámara encima y pasar por la alfombra roja y hacer las fotos y todas esas vainas, me tocó inventarme un personaje para poder hacerlo. Porque soy re tímido. Y sí, aunque la gente no lo crea, la gente piensa que yo soy temido, pero no, soy tímido. Ajá. Y me lo mismo cuando digo que un hombre divertido es un hombre divertido, no pervertido. Entonces tengo que hacer siempre las aclaraciones. Y entonces siempre me toca así. Entonces para mí el canto, lo que es el arte, todas esas vainas, es el mero goce de estar en un escenario o de estar en un escritorio escribiendo o de estar detrás de todo montando o dirigiendo o haciendo todo ese tipo de cosas. Para mí todo lo que sea espectáculo es lo mío, es lo que siento y lo que he sentido siempre. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. José Luis Rodríguez, ahora que hablábamos de peinados, este señor sí que tiene un peinado. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. José Manuel Ospina, ¿por qué? Pues él es dueño por lo menos de una melena enorme. Fue el primer disco de acetato que yo con mi plata pude comprar. Uy, eso sí es una anécdota. Cuando a uno le gusta tanto la música y uno ahorra para comprarlo, eso hay que contarlo. Sí. ¿Cómo fue? Yo trabajaba en un taller como herramientero y me pagaban 800 pesos, me acuerdo, mensuales, semanales, y eso era un platal. Claro. Era una época chévere porque tenía amigos a granel los fines de semana cuando me pagaban. y nos íbamos para cine y la pasábamos rico y todas esas cosas. Pero este disco, cuando tuve la oportunidad de, cuando montaron un almacencito de discos en el barrio, yo llegué allá y vi el disco y mi hermana melliza, ella ama a José Luis Rodríguez toda la vida. Uh-huh. De hecho, me decía, usted tiene las manos parecidas a las de José Luis Rodríguez y no sé qué. Yo canta decía, como José Luis Rodríguez. Sí, no, hasta allá rugía como el puma. Y entonces le gustaba tanto que yo vi el disco y dije, lo voy a comprar y le voy a dar la sorpresa a esta mujer. Y se lo llevé y recuerdo que me costó 30 pesos este LP. 30 pesos, uy. 30 pesos, y eso era un platal. Ajá. Uh-huh. Y le llevé el disco y esa mujer casi llora. Y súper emocionada con el regalo. Y de ahí para allá los dos empezamos a comprar música, empezamos a compartir los mismos gustos. Fue como, esa vaina fue como una puerta más de unión entre los dos, porque siempre hemos sido muy unidos. Ella se enferma, yo me enfermo. Yo me deprimo, ella se deprime. ¿Ah, sí? Y cuando yo me deprimo es porque ella está deprimida. O sea, nos pasan ese tipo de cosas. Uh-huh. Y cuando ella se embaraza, yo salgo corriendo. Entonces, ha sido una cosa muy fuerte, es una relación muy fuerte, es inexplicable eso. Es cierto que los mellizos casi que no necesitan hablar, simplemente se miran y saben lo que les pasa al otro. Sí, sí, no te digo lo que pasa, yo sé que me enfermo de algo y la llamo. ¿Cómo está? No, me está doliendo la cabeza, me está pasando esto y no sé qué. Y incluso una vez nos pasó que yo empecé a sentir unas cosas rarísimas y la llamé y le conté. Y ella se mandó a hacer unos exámenes. Uh-huh. y fueron como lo que ayudó a prevenir una vaina grave que hubiera podido llegar. Entonces fue una cosa así. No le puedo creer. Sí, siento que Dios se mueve de todas esas formas en todo lado, hermano. Y esa comunicación especial que hay entre los dos solo lo hace así. Y sin duda es su fanática más acérrima, sin duda es la que primero le critica lo que hace o se lo alaba. Sí, ella tiene todos los afiches de mis obras. Ay, divina. Todos los sitios donde voy, las invitaciones, ella me pide siempre, regáleme uno, y los tiene siempre en un sitio especial. Ajá. Ella tiene una fábrica de ropa y ahí está todos mis afiches. Cuando quiero ir a la egoteca me voy para su local. Y allá veo todo lo que he podido hacer, porque yo ni siquiera he guardado esas cosas, pero ella sí tiene guardadas esas vainas. José Manuel Ospina está esta mañana en Mi Banda Sonora. Les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Alberto Cortés hace A Mis Amigos. Esta canción es conmovedora. ¿En qué momento de la vida, José? Yo tuve siempre una conexión especial con un amigo que se llama Julio César Ramírez. Él es artista, él fue uno de los primeros que me enseñó a actuar. Él fue el que me sembró ese bichito de la actuación. ¿Ah, sí? Él estudiaba en el Salesiano León 13 y dictaba clases el maestro Escallón, Germán Escallón. Germán Escallón, NN, y, el popular NN. NN, sí. Uh-huh. Y Saúl Santa también, y Raúl Santa. Uh-huh. Saúl Santa hace poco nos dejó. Y como yo no estudiaba, porque yo no tenía con qué, o me convencieron toda la vida que uno no teníamos cómo estudiar. Uh-huh. detrás de la iglesia, por la iglesia, detrás de un confesionario había un roto y uno entraba por ese roto al colegio. Ay, espero que los curas no me estén oyendo o ya lo hayan tapado. Por ahí se volaban los chinos, pero en lugar de volarse, este individuo se metía a la clase. Yo entraba justo estudiar. Al taller de teatro. Increíble. Sí. Y estudiaba teatro, tomaba clases de teatro con Germán. Mi amigo me dejaba su saco del uniforme. Uh-huh. Y lo único era llevar un jean azul y una camisa blanca. Igual era la única ropa que yo tenía. Sí. Y yo me metía por ahí a estudiar y a tomar clases con este man. Y ahí empecé yo como a querer también la actuación. Y esta canción... alguna vez en un programa que se llamaba El Club del Clan, uh-huh. mi amigo no cantaba, él declamaba y todas las vainas, y era un programa de canto y yo me lo llevé y el man declamaba poemas ahí y éramos re amigos, y esta canción creo que nos la dedicamos más de una vez y eso era del país y sigue siendo hace mucho rato no hablamos. Él se casó, vive con su esposita, y cada uno pues siguió su camino, pero sí fue un regalo maravilloso. ¿Y él no se volvió artista al final? Él trabajó en También Caerás, hizo algunas cosas, pero no ha contado con eso, con el momentum, como es estar en el momento preciso. Sí. No le ha pasado. Y es un man muy, muy talentoso. Muy, muy talentoso. Y todos los que han estado al lado de él, todos han hecho cosas. Todos. Pero mire qué cosa tan bonita en la vida. Hay gente que llega justamente para eso. Lo que usted alguna vez nos contó en alguna entrevista previa, que la puerta esté abierta porque los que están empujando atrás también me ayudan a subir a mí. Tal vez esa fue la misión de él en su vida, José. Sí, es que hay personas que son puertas. Ajá. Y eso lo entiende uno. Y para mí fue satisfactorio que día cuando un amigo me dijo, José Manuel, es que tú eres puerta. Tú haces conexiones y abres puertas para que otros lleguen. Y eso es maravilloso porque quiere decir que uno está devolviendo lo que recibió. José Manuel Ospina, esta mañana en Mi Banda Sonora. Pausa para las noticias y regresamos en segundos. Un pedacito más de A Mis Amigos Alberto Cortés. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:00 a.m. y 57 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad aliviando el dolor. En el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM.